soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. Bellavista se estaba preparando para vivir un día de fiesta. Esperaban la llegada de unos músicos que eran los mejores del mundo chamamecero en esa década. Y a eso de las 7 de la tarde, corre el rumor de que un colectivo había caído al río Paraná. Joaquín Gringo Sheridan y su hermano Miguel Ángel Michel Sheridan, Carlos Chango Paniagua, Daniel Yacaré Aguirre, Ramón Cito Segovia y Johnny Bear, más los dos choferes del vehículo, se perdieron para siempre en las aguas del río. Escuchamos 8 de septiembre, Ricardo Scofano y Tito Gómez. Flores del Alma, por Santiago Sheridan, chamamé de Julián Cini y Mario Bofill. Meto mi mano en mi pecho y en los bolsillos del alma busco y rebusco ese verso que no sangró en mis palabras. Compadre, quiero arrancarme de adentro de mis entrañas el chamamé que te debo, mezcla de grito y plegaria. No sé por qué, pero el viento que en tus rodillas hablaba me juega de vez en cuando como una mala pasada y me envuelve como un poncho de lana cruda y nostalgia. Y yo me siento con Michel, cantor de tus madrugadas, musiquero que te fuiste por la senda azul del agua, corazón chamamecero que te volviste calandria. Aquí estamos tus amigos parados en la barranca, frente al remanso infinito, con esta flor del alma. Compadre, yo siento ahora cuando pulso la guitarra y el quique cuando se inclina sobre el fuelle que te extraña. Te soñamos retornado con el mechón en la cara en alguno de tus hijos chamameceros del alma. Después de haber compartido los sueños y la distancia, yo sigo andando los rumbos de esta patria chica amada y me duele el alambrado de la pobreza que avanza y el viento de la miseria con remolinos que endiablan. No sé por qué, pero el viento que en tus rodillas hablaba me juega de vez en cuando como una mala pasada y me envuelve como un poncho de lana cruda y nostalgia. Y yo me siento con Michel, cantor de tus madrugadas, musiquero que te fuiste por la senda azul del agua, corazón chamamecero que te volviste calandria. Aquí estamos tus amigos parados en la barranca, frente al remanso infinito, con esta flor del alma. Hoy, al conmemorarse los 30 años de aquella tragedia del 8 de septiembre de 1989, escucharemos la música de aquellos músicos, los que se fueron y los que quedaron para dar testimonio de aquel episodio que fue un gran dolor para el ambiente litoraleño. Escucharemos Un canto a paso de la patria por Cito Segovia. Y a continuación, Atardecer de ausencia de Julián Cini, Ricardo Tito Gómez y Joaquín Sheridan. Mi niña, cuando entre mis brazos mirabas la luna sobre el barrancal, paso de la patria vestía coqueta su traje de novia de luces y azar. Las aguas mostraban efluvios de plata y en cintas de lumbre la piedra ciñó. En lirios de nácar tu piel florecía, tu boca y la mía la brisa engarzó. Hoy que retornamos a la fiesta del dorado, yo felicito a mi lado piedra, río, arena y sol. Juegan los lapachos en la costa esmeraldina de esta tierra correntina, paraíso del amor. Música. retornamos a la fiesta del dorado. Yo felicito a mi lado piedra, río, arena y sol. Juegan los lapachos en la costa esmeraldina de esta tierra correntina, paraíso del amor. Llanto de crespines mojaba las mejillas rosadas de la tarde, final de nuestro adiós. Y entre palabras muertas y entre hojas amarillas murió aquella paloma que se llamó ilusión. No sé si fue inconstancia, verdad o cobardía, y cosa de muchachos o un ensayo de amar. Lo que sí te confieso, que yo no conocía esta melancolía que hoy tiene mi cantar. Porque me pongo triste cuando declina el día, porque siento una herida que sangra al recordar. Porque si la esperanza es mi mejor amiga, porque me pongo triste, porque no sé esperar. La estrella de la tarde quiere tu compañía. Le digo que es en vano, que ya no volverás, pero no me hace caso, pregunta cada día. Y yo que te recuerdo, le miento que no estás. Y así a toda la gente que tanto nos quería, le digo que te fuiste, que no sé dónde andás. Y miento estar en todo, como Dios, niña mía, raíz de mi alegría, flor de mi soledad. Porque me pongo triste cuando declina el día, porque siento una herida que sangra al recordar. Porque si la esperanza es mi mejor amiga, porque me pongo triste, porque no sé esperar. Estamos escuchando Canción para tu ternura por el grupo Reencuentro. Acordeón y bandoneón, Joaquín Sheridan. Thank you. La flor del malezal, de González y Cocomarola. Glosas, de Daniel Aguirre. Allá en mi sauce querido, donde nació su hermosura, fue como diosa figura en el jardín florecido. No ha de marchar al olvido su elegancia sin igual, y van por el madrigal sus celestes ojos bellos, con su latente destello va la flor del malezal. Para volver a soñar, los de Imaguaré. ¿Qué voy a hacer con mis ojos que no creen que te has ido, si viven humedecidos de soledad? ¿Qué voy a hacer con mis manos que buscan desconsoladas la presencia enamorada de tu piel que ya no está? ¿Qué voy a hacer con mi alma que ya no quiere la vida, si es una calandria herida mi corazón? Ahora solo me queda, como aprendí en mi corrientes, desangrarme dulcemente en una triste canción. Me dijeron que la vida solo es vida si hay amor. Yo te juro que mi vida no es vida si no estás vos. Corrientes no tiene invierno, pero junio te llevó, y yo me muero de frío sobre tu ausencia, mi amor. Perdóname, amor, las cosas que me dicta la razón, que todo lo borra el tiempo, que nadie muere de amor. Perdóname, y si es posible, quítame esta soledad. Quiero mirarme en tus ojos para volver a soñar. ¿Qué voy a hacer con mi alma que ya no quiere la vida, si es una calandria herida mi corazón? Ahora solo me queda, como aprendí en mi corrientes, desangrarme dulcemente en una triste canción. Me dijeron que la vida solo es vida si hay amor. Yo te juro que mi vida no es vida si no estás vos. Corrientes no tiene invierno, pero junio te llevó. Y yo me muero de frío sobre tu ausencia, mi amor. La Cruz de la Pobreza, Grupo Reencuentro, de Julián Cini, Ricardo Gómez y Joaquín Sheridan. Alaba la providencia porque ni bien vi la luz. Con la señal de la cruz bautizaron mi inocencia y alumbraron mi existencia con la eterna claridad de la Santa Trinidad, que es el Dios de mi conciencia. Y así, según mi conocencia, al ir santiguándome, confieso a todos mi fe, que por ser gracia y herencia es compromiso y vivencia el remedio de todo mal, victoria al fin y al final por ser amor y indulgencia. Con una cruz en la frente y otra sobre el corazón, tengo sobrada razón para gritar con mi gente que morir calladamente en la cruz de la pobreza, aunque es de criolla nobleza, es pecado ser pariente. Me marea el aguardiente, pero ni nunca la plata, no me quiere alpargata, y así aprende a ser consciente. Mientras tenga uñas y dientes, puedo pelearle a la vida, yo no soy causa perdida, yo soy nacido en Corrientes. Y no sirve mi elocuencia si calla esta situación, que es una crucifixión que mata y en consecuencia perpetúa la sentencia contra el alma de mi tierra. Sabe Dios que en esta guerra me juego mis menudencias. Porque me gusta el presente, me hace llorar el pasado, y aunque el futuro es sagrado, será mío últimamente. ¿De dónde salió esa gente que viene a darme trabajo? Con tal que yo siga abajo, calladito y obediente. Me marea el aguardiente, pero ni nunca la plata, yo me crié de alpargata, y así aprende a ser consciente. Mientras tenga uñas y dientes, puedo pelearle a la vida, yo no soy causa perdida, yo soy nacido en Corrientes. Y retornando a Junín, provincia de Buenos Aires, llegamos hasta el taller de danzas de la profesora María Eugenia Alvear para compartir una jornada dedicada a la danza y a la cultura litoraleña. Hola a toda la audiencia de La Litoraleña, María Eugenia Alvear les está hablando. Quería comentarles que este sábado 31 de agosto contamos en Junín con la presencia de Jacquelina Saucedo y Germán Moreno. Ellos son ganadores en el rubro de pareja tradicional del certamen para nuevos valores de Precosquín 2019. Ellos son, bueno, destacados bailarines de las danzas del litoral, y en esta oportunidad nos brindaron dos talleres, uno de rasguido doble y otro de chamamé, con una gran concurrencia. Y bueno, quería destacar que fue maravilloso no solo poder vivenciar estas danzas tan especiales, tan bonitas, tan dulces, tan amorosas, y de nuestro repertorio folclórico, particularmente de toda la región del litoral, pero destacando que ellos dos, tanto Jacquelina como Germán, son, además de excelentes artistas, muy buenos maestros. Fueron clases muy prácticas, muy emotivas, no solo por cómo fue bailar, ¿no?, estas danzas, sino por cómo ellos pudieron brindarnos a nosotros sus conocimientos, sus técnicas, sus formas de ver el chamamé y el rasguido doble. Hermoso saber y conocer que grandes artistas también son grandes personas. Así que hemos tenido ese privilegio en Junín y nos sentimos orgullosos. Y bueno, quiero agradecer por medio de la Litoraleña, este programa tan, tan lindo que aporta, como ya le dije a Moni, como todos la conocemos, que bueno, agradecer este espacio para difundir lo nuestro, nuestras raíces, y este pequeño aporte a los juninenses que se sumaron y a gente de la zona, porque también vino gente de Los Toldos, de Lincoln. Así que bueno, ha sido una tarde maravillosa y me despido para un pronto reencuentro con todos ustedes. Cariños. Nuestros entrevistados son Jacquelina Saucedo y Germán Moreno, bailarines de folclore especializados en danzas tradicionales litoraleñas, con quienes estuvimos el sábado pasado aprendiendo mucho sobre las danzas litoraleñas. Bueno, Germán, Jacquelina, cuéntenme un poco acerca de lo que vinieron a hacer acá al Club Sirio de Junín. Bueno, nosotros fuimos convocados por María Eugenia Aguilar, la entidad por Tierra Madre, para dictar un seminario de danza, en este caso va a ser de Ranido Doble y Chamamé. Primera vez que estamos en Junín, y bueno, para nosotros un gusto venir a la ciudad a compartir más. ¿Es muy difícil aprender, alguien que no sabe nada, aprender a bailar ese tipo de ritmos? No sé si será tan difícil aprender a bailar ese ritmo. Lo que sí puede llegar a costar un poco por cuestiones corporales, de que estamos más al lado de Buenos Aires, más al sur, nosotros estamos más cerca al litoral, por la forma de andar de la gente, porque esta danza de enlazada se baila flexionando, y acá tenemos mucha influencia con el tango, quizás capaz que a la gente le cuesta un poco la cuestión de flexionar y estar en contacto con la tierra, pero yo creo que nada es difícil y todo se aprende en esta vida. Aparte de que siempre trabajamos con el lema de que cualquier danza se puede bailar en cualquier región, y siempre está la cuestión de adaptarse donde estamos, y más que nada la forma geográfica de cada lugar tiene mucho que ver al momento del movimiento corporal de cada uno. Estamos viendo que en esta zona últimamente están llegando muchos correntinos, entrerrianos, vienen a trabajar, o sea que hay bastante gente que viene acá. Sí. Asimismo hay personas que no siendo de allá, les gusta. ¿Qué se les aconseja a ellos? Nosotros, bueno, sí, eso es una realidad, que hay mucha gente que migra y se viene para este lado por el tema laborales, porque estuvimos en el sur el fin de semana este pasado y también nos encontramos con gente. Lo que nosotros podemos aconsejar es que busquen esos espacios y que no se olviden de su lugar, de su lugar propio, y que por ahí mucha gente viene y nace con ese chamamé, con ese rajido, y ahí se crean. En Rosario conocemos espacios, hay espacios donde se usa la música litoral, se hacen esos grandes espacios para que la gente vaya y no pierda su anhelo y vaya a ese lugar y se sienta como en su casa, digamos, porque uno es como que es, uno migra y se va a otro lugar, pero siempre extraña su punto de donde nació, de donde viene, donde está su costumbre. Entonces tendría que buscar esos espacios, averiguar, preguntar, a ver dónde están esos espacios que se hacen los grandes bailantes chamameceras. Que en realidad veníamos, por ejemplo, cuando veníamos para acá, veníamos escuchando mucha publicidad de muchas bailantas acá, que bueno, ese es un espacio más que nada donde nosotros, por ejemplo, que trabajamos chamamé bailanta, que es lo que representamos en nuestra zona, es la bailanta el punto de encuentro de todo provinciano, ¿no? Así que cuando migran a las grandes ciudades, a las provincias más importantes, siempre se buscan esos espacios para arraigarlo. Que de hecho fue eso lo que llevó a un lugar tan alto como está ahora, el chamamé. Porque claro, la misma gente lo va llevando. Eso se va organizando. El mismo provinciano lo lleva como una religión a cada lugar. Es verdad. No tenemos tiempo para recorrer los lugares, así como estamos acá y mañana ya volvemos. Pero lo que sí observo en el camino es que muchos gauchitos gil por la ruta. Sí, o sea, exactamente. Nosotros hicimos 400 kilómetros y ve en cada en lugar, antes de entrar a cada pueblo, cruzar, siempre hay un gauchito gil. Entonces quiere decir que hay gente que viene de ese lugar porque... Que lo está trayendo, ¿no? Que lo está trayendo. Que trayendo. Entonces, siempre hablamos principalmente del chamamé como una fe, pero en realidad no es el chamamé. Es cada uno lleva su vida a donde va. Es el Entonces, al momento de bailar, Por ahí el chamamé nosotros lo tomamos como una cuestión de rezo, una cuestión de fe de cada bailarín, ¿no? Que es un momento muy particular donde uno realmente expresa mediante el alma todo lo que está sintiendo, todo lo que viene trayendo, todo lo que es su vida en realidad, y contándola, digamos, en unos movimientos. Y por ahí si no, la gente no consigue ese lugar, que generen ese espacio, hablar con la gente del pueblo, que generen ese espacio de la bailanta, del chamamé, que no se queden con ese anhelo que en su lugar lo tenían, que lo traigan, que hablen, que se muevan, que se organice. El chamamé anda mucho, se palpita, sí. Es algo, la gente que lo escucha y que lo baila, porque por ahí no hace falta ser bailarín, lo puede escuchar, es como muy promesera la gente, entonces no lo va a dejar nunca eso, porque ya lo trae con él y con él lo lleva hasta donde dé. Sí, sí. Bueno, ¿qué más me pueden contar acerca? Quería preguntarles más que nada, ¿cómo se hace para bailar el chamamé, ya que no tiene una coreografía? ¿Es libre realmente o se tiene, siempre hay una línea que seguir? Yo te cuento la vivencia nuestra por mis abuelos y por sus abuelos que bailaban chamamé, y que, o sea, van a un hecho espontáneo, van a la bailanta y se meten a bailar sin tener conocimiento académico de que tiene que ser un 2-3 o un 2 o 1. Hay una parte de padre Julián Cini que dice que no baila, que reza, que solo su cuerpo habla por él. Entonces creo que no es necesario, digamos, saber bailar chamamé. Creo que la música sola te lleva a moverte, y por eso para ahí decimos, lo decía yo, de la región, es que el que está en el litoral y el que vive con el río, con su paisaje, o sea, es como que la naturaleza misma te va llevando a moverte. Entonces, creo que hoy, lo que vamos a hacer hoy, primero vamos a arrancar con eso. Buscar el lugar, de encontrarnos en el lugar, para poder enseñar desde el lugar donde estamos a movernos, ¿no? Que cambia mucho, para nosotros cambia mucho la diferencia del clima, de la forma geográfica, de cómo uno se para allá, presentándonos acá, porque uno va copiando la forma de pararse de la gente acá. Yo allá en mi ciudad tenemos otra forma de pararnos. Qué buena observación, Sevilla. Sí, es todos tenemos. Pero, o sea, tenemos otra forma, sí, de movernos, de. Quizás acá, cuando entramos ahí, vimos que había, no sé si será río, lago, que es lo que hay acá. Río, el río salado. El río, claro, pero a lo mejor el río que tenemos nosotros, que es el río Dulce, tiene otro movimiento, digamos, al correr. Estuvimos en el sur, está el río Negro, y también tiene otra forma, más allá que es río, pero el agua corre de otra manera, entonces, por ahí para. Con su forma propia del río, ¿no? Va generando otras corrientes. Y esas otras corrientes hacen otras hamacas que, sin uno darse cuenta, lo hace. Es lo que después lleva a la movilidad corporal de cada uno, ¿no? Porque si a uno nos dice, nos mecemos como un árbol, que lo mece el viento, y uno tiene una imagen de ese árbol. Y no se va a mecer de la misma forma un paraíso que un eucalipto, que un sauce que está a orilla del agua. O un espinillo. Claro, entonces, está el hecho de que en el sol la gente camina como atajando el viento, echando la cola. Atajando el viento y caminan así, sí, con siempre sus hombros, sí, haciendo fuerza y con forma, sí, muy particular de agarrarse sus piernas sobre la tierra, ¿no? Que se nota el momento de caminar nomás. Y de forma así. Y acá es como que nosotros, por ejemplo, lo vemos mucho en Santa Fe, el tema de la arena, de que allá nuestra tierra por ahí más pesada. Claro. Entonces, como que nosotros necesitamos afirmarnos sobre nuestras rodillas para ciertas cosas, para andar en ciertos lugares. Y por ahí en la ciudad, más ciudad, uno ya tiene un pavimento donde la gente más activa, va más rápido, va. Y así que ustedes dicen que el modo de pararse, de caminar, influye en. Y eso fue algo que fuimos aprendiendo. En la forma de bailar. Exactamente, sí. Siempre, el chamamé, por ejemplo, es una danza que se baila en todo el país. Desde Salta hasta Río Negro, donde estuvimos el otro día, en todos lados se baila, sí, se escucha. Y entonces cada uno tiene su forma de adaptarlo según a su región, de cómo es más que nada eso, el tema del cuerpo. Por ejemplo, ahora estamos haciendo la nota y yo estoy viendo dos chicos que están bailando tango, y a ellos al momento de bailar ahora se van a encontrar con el tema. de que esa influencia va a llevar a otra manera de moverse. Y son cosas naturales de la vida diaria que va formando uno también. La más allá de lo académico, ¿no? Después está lo académico que te termina de formar. Por ahí la búsqueda está, a veces buscamos lejos, digamos, hacemos investigación sobre chamamé. Nosotros no nacimos bailando chamamé, sino que investigamos y preguntamos a nuestros abuelos, uno de esos abuelos, nuestros ancestros, y al final la búsqueda estaba acá, en nosotros, en la casa estaba. Exactamente. Y que esa forma natural del paisaje te pinta la forma de moverte. O sea, por eso va en el tema de cómo baila. O sea acá puede bailar chamamé la gente y mañana puede ir a competir a cojín con chamamé, pero con su forma. O sea, no van a bailar como nosotros, nunca. Van a adaptar a la misma gente que baila en nuestro lugar tampoco baila como nosotros. Y el otro hombre que baila en la bailanta, todos bailan distinto por su forma, por su vivencia, por su... A lo mejor tiene su trabajo más pesado, el otro tiene su trabajo más liviano. Claro. Distintas formas de... Bueno, ¿y cómo es entonces que, dado eso, ustedes qué es lo que enseñan exactamente? Porque dado que no tiene una estructura académica, es más bien libre, entonces, ¿qué es lo que ustedes les apuntan, digamos? Bueno, siempre que a todos lugares que vamos, como ya te decía hoy, buscamos primero que nada ubicarnos en la región geográfica donde estamos. Observarla. Observamos la gente y después le explicamos esto a la gente, de que cada uno tiene que buscar su forma, su estilo y su forma de baile, ¿no? Obvio que ya esto para... Uno para enseñarlo ya hay una parte académica. Claro, en donde entramos con el 1, 2, 3, con los ritmos, con los tiempos, con los pasos, algunos una línea académica hay. Pero siempre tratando de explicar eso, de que cada uno busque su forma. Porque como allá nosotros en nuestro Santa Fe o en nuestra misma ciudad, nosotros tenemos alumnos que, si bien nosotros les enseñamos, bailamos todos muy diferentes, cada uno con su estilo, con su forma y con su historia de vida, ¿no? Acuesta. Y todos son auténticos. Todos auténticos y con su propio estilo. Legítimos. Todos legítimos. Muchas gracias, Jacquelina y Germán. Comunicate con la producción de Litoraleña vía WhatsApp al 2355-531618 o vía Facebook /Litoraleña con NH portuguesa. Y no olvides visitar nuestro micrositio en el dominio mestiza.org, donde podrás encontrar programas completos, entrevistas y mucha música litoraleña. Hola, ¿qué tal? Voy a hablar un poquito sobre la jornada del fin de semana, desde el sábado, ahí en Junín. Bueno, estuvimos haciendo una jornada ahí con Tierra Madre y la profesora María Eugenia. Así que bueno, le voy a contar un poquito. La verdad que muy, muy agradable fue toda la jornada. La verdad que nos hemos llevado una linda sorpresa con respecto a los bailarines, porque han aprendido rápidamente lo que nosotros les queríamos explicar. Así que bueno, nos pareció un lugar muy hermoso. Bueno, así que nos vinimos muy conformes de vuelta para nuestra ciudad. Bueno, y nos pareció Junín una ciudad muy linda. Nunca habíamos estado en Junín. Así que bueno, le mandamos un abrazo a todos. Un saludo a María Eugenia. Y muy conforme por la jornada del sábado pasado que hemos pasado. Así que un saludo a todos. Charanda de la Libertad, de Cito Segovia y Marta Quiles, por Cito Segovia. Con la luna entre los dedos al Cambacuá, ahí va mi pueblo moreno a festejar. Con el viento en el sombrero norte camba, la fiesta del 6 de enero va a comenzar. ¿A dónde te fuiste, negro? ¿Dónde te vas? Voy a buscar mi alegría en San Baltasar. este pedazo de vida mía no más. Que venga el negro charanda, que venga el blanco también. Los hombres tienen charanda, el mismo sol en la piel. Que venga el niño charanda, que venga el viejo también. Los hombres tienen charanda, el mismo tiempo en los pies. ¡Opa! Gente soñando la libertad. ¿A dónde te fuiste, negro? ¿Dónde te vas? Voy a bailar en tu nombre, santo candor. Dejé mis manos atadas en un mensal. No le digas nada a nadie, San Baltasar. Con el tambor en el puño va a retumbar la sangre roca apretada de los candor. Que venga el negro charanda, que venga el blanco también. Los hombres tienen charanda, el mismo sol en la piel. Que venga el niño charanda, que venga el viejo también. Los hombres tienen charanda, el mismo tiempo en los pies. Que venga el negro charanda, que venga el blanco también. Los hombres tienen charanda, el mismo sol en la piel. Que venga el niño charanda, que venga el viejo también. Los hombres tienen charanda, el mismo tiempo en los pies. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Que venga el negro charanda, que venga el blanco también. Los hombres tienen charanda, el mismo tiempo en los pies. Niña del Ñangapirí, de Tito Gómez y Julián Cini, por el grupo Reencuentro. Anduve por el monte de mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja del Ñangapirí. Y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo curumí. Yo era chico todavía, gurisito cabezudo, que aprendió a robarle al monte su dulzón primaveral. Y esa siesta entre zorzales fui pombero corajudo. Cuando te cambié un puñado por un beso, te acordás. Yo me fui como los ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Ñangapirí. Y ojalá que un viento norte de esos vientos musiqueros que en la noche de mi pueblo despayaba serenata y zapucay lleve lejos no sé a dónde y te deje en tu ventana esta flor de mi ternura que nació por recordar. Yo era chico todavía, pobrecito cabezudo, que aprendió a robarle al monte su dulzor primavera. Y esa siesta entre zorzales fui bombero corajudo. Cuando te cambió un puñado por un beso te acordás. Yo me fui como los ríos sur abajo de la vida. Vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo niño hombre con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña de Nengapirí. Estamos escuchando La Correntada, de y por Juan José Albamonte. Su media vida, no atrapa el velo. de metal. Ay, mi Julín de los Buenos Aires, floreces trigo y no alcanza el pan. Ay, mi Julín de los Buenos Aires, floreces trigo y no alcanza el pan. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí en Litoraleña, por la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, provincia de Buenos Aires.